Hola, me llamo José Luis. Ya he empezado programa 12. Estamos a gusto aquí trabajando por la mañana. ¿Y tú, Pedro? Pues yo estoy a gusto aquí con vosotros y vamos a hacer los contenidos de la radio. Yo de a trabajando el asilo, me gusta de tuyo un poco. Bueno, chicos, yo soy Pablo. Me alegro mucho de vuestra bienvenida a este programa. Y hoy vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Te gusta la música? Sí. Sí. ¿Por qué te gusta la música? Pues me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues me gusta un montón, montón. ¿A ti por qué te gusta? Porque son de mi año época. ¿Y a ti por qué te gusta la música? Me gusta la de tu voz. Ajá. ¿Y cómo te sientes cuando escuchas música? Me gusta escuchar de radio caché. ¿Pero tú te sientes bien cuando escuchas música? Sí. Yo cuando escucho música me pongo a cantar o a bailar. A mí me gusta, a mí me gusta mucho bailar y cantar. ¿Cuándo escucháis vosotros música? Pues de fin de semana y por la noche. A mí, este fin de semana. ¿Tú cuándo escuchas música, Jesús? En Baloche, de día. Bueno, pues hoy es que tenemos programa especial. Programa especial porque es que vamos a tener a un montón de compañeros que nos van a hablar sobre artistas y grupos musicales. Hoy, especial de música, pero para que no se nos quede la cosa muy repetitiva, también vamos a hablar un poquito de cine, ¿vale? Por ejemplo, ahora después enseguida arrancamos con José Luis, aprovechando que está aquí, y nos va a contar cosas sobre Miguel Bosé. Ana nos hablará de Justin Bieber, Elena sobre Malú, Jorge nos hablará de Raúl, Lorena de los Chichos, puede ser que hablemos de Michel Telo, de Alejandro Sanz, de La Quinta Estación y después nos metemos en el mundo del cine y recibiremos. Vamos a dejar alguna sorpresa para ahora y después. Pero vamos, la cosa es que mucha música y un poquito de cine para el menú de hoy. Sin embargo, antes de arrancar, os voy a proponer un pequeño ejercicio. ¿Te apetece? Sí. Consiste en yo te acerco el micrófono y tú cantas un trocito de la primera canción que te venga a la cabeza. Uno, dos y. Tres. Ay, madre mía. Yo no lo sé. La que se te ocurra. Pues me gusta de. No, no, cantar directamente. Ah. Uno, dos y tres. Mira, por ejemplo, uno, dos y tres. Oe, oe, oa. Vale. Uno, dos y tres. No, Oye, hombre, esa está ya, esa la acabo de decir yo. Otra diferente. Uno, dos y tres. dos y tres, un gol de selección española. Bueno, Jesualdo, uno, dos y tres. Nadie me mira, nadie se mira, ni queda de todo de allí. Y uno, dos y tres, Pedro. Por la raja de tu falda, yo tuve un piñato con un sea panda. Bueno, pues empieza la radio. Ha sido número 12, programa muy musical, como hemos dicho. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de Miguel Bosé. Miguel Bosé es un chico muy guapo que lleva camiseta negra, una corbata negro, pantalón pantalón vaquero, tiene color negro también, unos zapatos que lleva marrón también, y una camiseta blanca. Y lleva el pelo color negro y los ojos tiene azules. Y ese chico canta muy bien. Las canciones va a salir más nuevas canciones chulas. ¿Y cuál es tu canción preferida, José Luis, de Miguel Bosé? Puede ser Corazón Bandido. Corazón Bandido. ¿Y te gusta cómo es Miguel Bosé? Sí. ¿Y por qué te gusta? Porque tengo ya mi CD de música, que lo tengo ya. ¿Te gusta la canción de Nena? Sí. Y muchas más, ¿no? Esto en nada, esa. Y la de... Estuve a punto de... Y la de Amante Bandido, ¿no? Está bien. Es tu favorita, ¿no? Sí. ¿Y cómo es Miguel Bosé? ¿Cómo nos describirías a Miguel Bosé? ¿Alto, bajo, delgado? Miguel Bosé es muy guapo y está mucho delgado. Bueno, ahora ha engordado un poquito, ha vuelto a adelgazar, eso sí. ¿Es alto o bajo? Yo digo, es alto. Es muy alto, Miguel Bosé. Y muy guapo, ¿verdad? Es muy guapo. Oye, ¿tú has visto en la televisión? Porque Miguel Bosé es un artista que tiene una carrera, lleva ya muchos, muchos años cantando. Y empezó a cantar cuando era muy jovencito. ¿Tú has visto en la televisión cómo era de joven? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece cuando iba con esas mallas? ¿Tú lo has visto con unas mallas ajustadas de color rosa y color azul? ¿Tú lo has visto en televisión así? Sí. Y antes que cantó el corazón, bandido, el que cantó mi padre, que son novios, que es el que cantó para mi padre. O sea, que tus padres se conocieron cuando Miguel Bosé cantaba esa canción. ¡Qué bonito! Bueno, entonces como si fuese de la familia. Sí. Y cuando cantaba esa canción, tú sabes que Miguel Bosé llevaba falda. Fue, bueno, en aquella época yo era pequeña. Yo ya tengo una edad. Vale, mira. Pues llevaba falda y la gente se escandalizaba. ¡Oh, Miguel Bosé con falda! Él siempre ha sido muy moderno. Sí. Oye, ¿sabes que hace poco, creo que hace 15 días o así, estuvo aquí en Murcia y fue a cantar a la Plaza de Toros? ¿Sí? ¿Tú fuiste a verlo? No. Yo tampoco, una pena. Míralo, con falda. Madre mía. Imposible. Estaba también más delgado. Era más joven y lo podía llevar mejor. Ahora no, ahora ya no. Imagino que ya esas cosas no las llevará. Oye, ¿tú sabes que Miguel Bosé también ha hecho películas? ¿Sí? Sí. Pero bueno, como actor, para mi gusto, deja un poquito que desear. Salí en una película de Pedro Almodóvar, que no recuerdo cómo se titulaba. Y bueno, es que todo no lo puedo hacer bien, pero vaya, también ha hecho películas. Quien tiene su voz canta mejor. Y en televisión hace poco tuvo un programa de televisión en Antena 3. ¿Tú lo has visto en televisión? Ay, no. Yo tampoco. Pero sí, presentaba un programa, sí, como tipo así, Operación Triunfo, buscando y seleccionando a gente joven que quiere empezar en el mundo de la música. Sí. Ana. Hay una canción que cantaba de... la canción esta de... sí. Si tú te vas, la cantaba con Shakira, ¿no? Shakira, no, que canta con Paluna Rubio. Ya, pero digo de que la canción de si tú te vas, la canción esa de que si tú no vuelves. Así, de si tú no vuelves. Ah, la canta con Shakira, ¿verdad? Pues yo digo que sí. Yo digo que sí porque sale una voz de ella, de Shakira. Sí, en el disco de Papito tiene, creo que son 12 CDs, y en uno canta canciones con artistas famosos, con Shakira, con Ricky Martin, creo que Alejandro Sanz. Pues ese cantante me gusta mucho. ¿Quién? Miguel Bosé. Bueno, yo creo que después de escuchar tanto, oír hablar sobre Miguel Bosé, es hora de ver si aquí estamos a la altura. Aquí hace poco nuestros chicos han salido de ocio al karaoke. Y una de las canciones más emblemáticas de karaoke es Amante Bandido. Un interrogante que tengo yo escuchando a José Luis es: ¿será capaz de mantener el tipo cantando Amante Bandido? Esa canción no me la sé. ¿Sí me la sé? No. A ver, Noelia le va a echar una mano en los coros. Vale. Venga. Uno, dos y tres. Se vampiro, vampiro. Corazón, corazón, corazón, vampiro. Que se vende escondido. Corazón, corazón, corazón, vampiro. Y doy un mensaje a Miguel Bosé que siga así, él es muy guapo y que se saque más canciones nuevas. Guapo. Venga, a ver si Miguel te escucha. Vale. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Elena, me llamo de Asido. Bueno, Elena, ¿de qué vamos a hablar hoy en la radio de Asido? De Malú. ¿Quién es Malú? Un cantante, me ha gustado de Blasconero, uh-huh. Y más canciones me gustan. Bueno, ¿qué más canciones tiene Malú? De todas. Uh-huh. De Loca. Uh-huh. Y he cantado Malú, Moveje y Asco, me ha cantado con Malú. ¿Qué me puedes decir de ella? Ella, ¿qué tipo de voz tiene? Pues me gusta. ¿Ella qué música hace? Rock, pop, rap, canciones románticas. ¿Qué hace? Canciones románticas. Románticas, ¿no? Ella habla, sí. ¿De qué canta en sus temas? ¿Del amor o...? De amor. Ajá. Vale, ¿y cómo es ella físicamente? Más guapa, rubia, plenaro, ojos azules, su boca, su llanonín. Ojos marrones. Marrones. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué ropa le gusta ponerse? Camiseta, vaquero. Sus botas. Botas, zapatitos de tacón, ¿verdad? Sí, los me colgantes. Encanta. Sí. ¿Malú es sexy? Sí. Ajá. ¿Qué más cosas, qué más ropa? Estamos viendo aquí unas fotos. ¿El pelo cómo lo lleva? Pelo largo. ¿Largo y lo lleva recogido o suelto? Suelto. Suelto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué opinan los hombres de Malú. ¿Qué me dice? ¿Malú es guapa o fea? Guapa. Yo no tengo palabras. Yo sí me... Mejor no me preguntes porque ya sabes por dónde van los tiros. Damián, ¿qué me dices de Malú? A ver. Me gusta yo. ¿Te gusta, no? Sí. Bueno, a mí también me gusta. También hemos podido conocer a Malú gracias a que está participando ahora en un programa de televisión, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el programa? El programa es Sale Voz. La Voz. Sí, ella sale. Ajá. Y sale entre el cantante y ella sale. Ella es uno de los entrenadores, ¿verdad? Sí. Bueno, cosas de Malú. Para quien no lo sepa, ella nació, estamos mirando en Wikipedia, nació en Madrid el 15 de marzo de 1982. Ella es sobrina de un guitarrista muy famoso que se llama Paco de Lucía. Sí. Su carrera musical comenzó con 15 años y desde entonces lleva cantando. Cosa importante, sacó un disco que tuvo mucho éxito que se llama Aprendiz, que salió en la primavera de 1998. Y algunas de las personas que le escribieron canciones eran Alejandro Sanz y Pedro Guerra. Sí. ¿Tú has oído la canción esa de Me has enseñado tú? Fiero mi maestro, el Jofi. ¿Tú tienes algún disco de Malú? Yo no me pedí a los Reyes. Ah, se lo vas a pedir a los Reyes. Ok. Le han dado varios premios, premios amigos y demás. Y la cosa es que ha continuado con su carrera. También ha grabado algunas canciones para algún musical y de vez en cuando ha participado en alguna Operación Triunfo. Tenemos aquí que, aparte de Aprendiz, en el 99 sacó un disco que se llama Cambiarás, otro que se llama Esta Vez, Otra Piel, en 2005 Malú, otro que se llama Desafío, Vive, y el último trabajo de 2010 que se llama Guerra Fría. También sacó un recopilatorio en 2007 con sus temas más conocidos que se llama Gracias. Gracias. El recopilatorio no tiene mala pinta. Y luego ha hecho muchas colaboraciones. Por ejemplo, mira, en Devuélveme la Vida también sale ella cantando. Sí. ¿Sabes de quién es Devuélveme la Vida? Un poco y no me sale. De Antonio Orozco. Antonio Orozco. También hay una canción que es Dime Algo Bonito con los Caños. Sí, me encantó. ¿Te gusta, por ejemplo, David de María? Ah, sí, el mío de David María con Malú. Pues Enamorada es una de las canciones. Vale. También está Corazón Partido, Desde Cuándo y Aprendiz con Alejandro Sanz, que como hemos dicho. ¿Te gusta Pastora Soler? Yo sí. Pues una canción que ha hecho con ella es Y qué pequeña soy yo. Sí. Luego con Carlos Baute, Toda una vida. Sí. Luego, cositas que ha hecho. Alguna versión de Lola Flores. ¿Te acuerdas tú de sí. La Faraona? Sí. Pues hay una canción que es Pena, penita, pena. De pena. Versiones que ha ido haciendo con Marta Sánchez. Tiene una que se llama Más Mujer y hizo una versión de Soldados del Amor. Sí. De Pepe de Lucía tiene varias, como Al Alba y Andalucía. Pepe de Lucía, su padre. Sí. Noche de Paz, versión de Rafael. Sí. También ha cantado alguna de Revolver, Nacho Cano. Por ejemplo, con Lolita ha hecho una que se llama Estúpido. Sí. Luego también ha hecho Muy Buenas Migas con una cantante nueva, relativamente, que es así bastante mona también, que es Vanessa Martín. Sí. Y le ha echado una mano en tres temas diferentes. Sí. También ha hecho El Apagón con Melendi. Sí. O sea que muchas cosas variadas. Y una versión de Linda con Miguel Bosé. Sí. O sea, a una chica que le gusta mucho trabajar, le gusta hacer muchas giras y presentar su música. Luego, ha salido también en algunos programas de televisión. Sí. Como ella misma, suele salir siempre como ella misma. Por ejemplo, en Al Salir de Clase, en Manos a la Obra, en Yo Soy Bea, en Gracia y en una cosa que se llama Sexo en Chueca. En fin, ahí lo dejamos. Y como has dicho, también participa en La Voz. Sí. ¿Va a seguir siguiendo la carrera de Malú? Sí. Bueno, yo sé que ahora mismo es un poco difícil que ella misma pueda escucharlo desde aquí. Esto es complicado. Pero Elena, imagínate que Malú pudiese escucharte. ¿Qué mensaje te gustaría darle? Pues a mí me encanta Malú, voz, cantar tú. Yo canta, es fuerte, buena, cantamos bien y yo le doy sus canciones. Ajá. Bueno, pues nada, allá donde esté Malú, le mandamos un saludo. Ahora es el momento de despedirnos. Adiós. Hola, soy Ana Guillén. Y voy a hablar sobre Justin Bieber. Pues Justin Bieber es uno de los cantantes que me encantan. de sus canciones son One Time, Never Say Never, Maybe, se me voy a la remix y muchas más canciones. El chico es guapo. Sí. Y los ojos que tiene. Los tiene pues. Un parche. Pues me digo que tiene los ojos marrones. Y el pelo. Lo tiene castaño. ¿Y la camiseta? Azul. ¿Y el pantalón? El pantalón, pues... manguero o algo así. Y también sale chica, ¿no? Algunas. Es que hay cantar y sale no, la chica, ¿no? Sí, sí. Y es un chico, es muy bueno. Sí. Y ¿es alto o bajo? Bueno, es alto ahora. Es que está creciendo todavía. Oye, ¿y tú sabes este chico cuánto tiempo lleva en el mundo de la música? Pues desde cuando era pequeño. Cuando tenía... Empezó en... ¿Con qué tenía? ¿12, 13 años? Sí, creo. Uh-huh. Eso lo tengo que ver. Bueno, esto parece ser que alguien lo vio un día cantando unos vídeos en YouTube y dijo, oye, este chico canta bien, esto lo podemos vender. Entonces se lo llevó a Atlanta, a Georgia, y le firmó un contrato en una compañía que también está el cantante Asher. Y de hecho grabaron algún tema juntos, vieron que esto funcionaba y ya empezaron a vender discos, a vender merchandising. Y bueno, pues esto ha estado compitiendo en descargas y reproducciones con Lady Gaga, por ejemplo. Sí. A nivel de merchandising, ¿qué cosas has visto tú por ahí que vendan? En plan, gorras, camisetas, mochilas. ¿Tú qué has visto por ahí que vendan por aquí en España? Pues yo he visto camisetas de Justin Bieber y un montón de cosas. Uh-huh. También salió un documental que se llama Never Say Never, que se puede encontrar en DVD y en Blu-ray también. ¿Tú lo verías, el documental ese? Sí, lo tengo que ver, a ver cómo es. Ajá. Lo que he dicho, esto ha competido, por ejemplo, con grandes fenómenos de la música como Lady Gaga, que han generado muchísimo dinero. ¿Tú quién verías antes en concierto? ¿A Lady Gaga o a Bieber? A Bieber. Ajá. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por ver un concierto de Justin Bieber? Uf, por menos 500 euros para... No, vamos a hacerlo en plan realista. ¿Tú tienes dinero ahora mismo en tu casa? Bueno... ¿O ahorro? Tengo ahorro. Vale, imagínate que te dicen 60 euros. ¿Los pagaría o te lo pensarías? Me lo pensaría primero. Ajá, ok. De acuerdo. ¿A tú, José Luis, tenías relación con Justin Bieber hasta ahora? ¿Tú conocías la música de este chico o no? Yo no. Lo que has escuchado antes de grabar y eso, ¿qué te ha parecido? ¿Te parece interesante o no es tu estilo? No es estilo. Esto generalmente, Ana, esto ya sabes lo que dicen, que esto es música para las chicas, porque les gusta, que él es joven, guapo, y es para los fans. Pero sí. Que eso, a los tíos como nosotros nos gustan otras cosas, sin generalizar, pero es que es verdad, ¿no? Bueno, sí. Bueno, salió el... no sé cuándo fue, pero salió en El Hormiguero y dijo el que salía en el Hormiguero, Pablo Motos, dijo que Justin Bieber ganó a Eminem, o algo así. Ajá, ¿un premio Grammy? No, ganó a uno que se llama Eminem o algo Eminem, así. Eminem. Sí, ese. Ok. Bueno, también este chico ha ganado un montón de premios de esos típicos de la cadena VH1 le da los premios de los jóvenes. Y ha ganado un montón de premios porque, claro, le gusta mucho a los jóvenes. Qué pena que nosotros seamos ya adultos. Bueno, Justin Bieber, ahí queda la recomendación. A principios de 2012, finales de 2011, sacó su último álbum, Under the Mistletoe, bajo el muérdago. ¿Lo has escuchado ya? No. Desde entonces ha estado sacando un montón de singles y ahora está haciendo colaboraciones, ahora que ha cumplido 18 años, un poquito más adulta, con gente como Nicki Minaj, que está muy de moda y tal. Incluso un vídeo que ha sacado hace poco, en octubre de 2012, o sea, este mes, es bastante original porque básicamente lo que nos dice es que le robaron una cámara con la que él hacía sus grabaciones, así personales, sus vídeos personales, y que de repente un blogger anónimo ha subido ese vídeo. Pero en realidad no deja de ser un videoclip musical en el que hace un poco más el gamberro de lo normal. ¿Te gusta esa idea, por ejemplo, para un vídeo? Sí. En realidad es todo muy políticamente correcto, no se ve nada raro. Seguro que él en su tiempo de ocio hace cosas peores, pero vamos. Anika, ¿por qué te gusta a ti Justin? Pues porque mira, también me gusta Justin Bieber porque canta bien, tiene las mejores canciones, que hace los videoclips de todo de música súper bien, porque baila genial y la verdad que me impresiona un montón cómo baila. Y también de la comida le gusta la pasta, la pizza y las almónegas. ¿Y de qué club español de fútbol decías que era? Del Barça, del Barcelona. Pero no pasa nada. Pues ese chico que ahí. Es un chico Joe de Min que salió ahí cantando los dos. Ok. Ese es el hijo de Will Smith, ¿no? Sí. Ok. Porque una de las cosas interesantes que ha hecho es que ha hecho una colaboración con el hijo de Will Smith en una canción que era banda sonora de la película El Nuevo Karate Kid. ¿Vosotros habéis visto esa peli? Yo lo he visto en la tele, sí. ¿Tú lo has visto? Yo no. Pero la canción Never Say Never es como un himno de Bieber, ¿no? Sí. Ok. No. Adiós. Adiós. Yo, Ángel, era yo. Cambia. Me llamo Lola y voy a hacer una pregunta a Jorge de Drago. A ver, ¿cómo de Drago? ¿Abu? ¿Es guapo? Sí. ¿De qué color tenés el pelo? ¿El pelo? A ver, no. ¿Lo llevas largo o corto? ¿Alto? ¿Cómo te dan los ojos? Azul. ¿Canta bien el dragón? Sí. ¿Qué se ve de qué hace en el dragón? ¿Aún? ¿El sueño de tu boca? Sí. ¿Te gusta la canción? Sí. ¿Te gusta bailar? Sí. Cuéntanos más cosas de Raúl, a ver. ¿A ti por qué te gusta tanto la música de Raúl? A ver, esto. ¿Raúl? Ah, eso, Raúl. ¿Pero por qué te gusta? ¿Por cómo baila, cómo canta, por los vídeos musicales? ¿Por qué te gusta? Me gusta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de Raúl? Raúl se gusta. ¿Te gustan los vídeos? ¿Cómo baila? ¿Sus canciones? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y sueles ver mucho los vídeos de Raúl en internet, en YouTube? Sí. Y en YouTube hay más canciones de Raúl, ¿no? Sí. ¿Hay muchas o pocas? ¿Qué hay? Muchas. Ok. Y en el videoclip, en el videoclip de Raúl, o sea, los vídeos cuando él canta, ¿tú lo ves en la tele? Sí. ¿Y qué para ti, Raúl? ¿Raúl? ¿Eres tu cantante favorito? Sí. ¿Y qué más? Oye, Lola, ¿tú has escuchado la música de Raúl? Sí. ¿De las canciones que tiene, cuál es la que más te gusta? Pues el sueño de tu boca, Prohibida, la canción esa, que he hecho antes. Y yo que soy muy fan de Raúl. Muy fan de Raúl. Oye, Jorge, ¿tú serías capaz de cantar una canción de Raúl con Lola? Sí. ¿Eh? Sí. A ver, yo sé que aquí se escuchan risas, pero bueno, la de... ¿Cuál cantamos? Sí. ¿Debería estar prohibida? A ver, ¿lo intentamos? Si no sale bien, lo recortamos luego y a tomar viento. A ver, venga, Jorge. Debería estar prohibida. No camina. Que me tiene loco. Bueno, ¿algo más que decir de Raúl? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, sí. Que te encanta, ¿no? Sí, me encanta. ¿Tú tienes algún disco de Raúl en tu casa? Ya sé. ¿Sí? Ok. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Lorena. Pues yo me llamo Isabel. Estamos en la radio de Asido. Voy a hablar sobre de los chichos de música. Y me gusta una canción de papá, de una niña que llora. Y también de Más ni Menos. Y me atrevo que pena un poco esa canción de papá. Pero no puedo mirar a Lorena 2 porque me da pena. Es porque ahora están viejos, ahora. Y ahora, como están ahora viejos, estás cantando. Y ahora va a venir Murcia a cantar. Y lo voy a ver. Yo... ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? Tiene un chavasquero y también toda la ropa negra y los pantalones y los zapatos también. ¿Qué estilo de música hacen los chichos? Uno de Más ni Menos. ¿Pero qué estilo de música es? ¿Esto es rock o es rumba? Flamenco. Flamenco, ajá. ¿Y son canallas los chichos? No, son flamencos. Ajá. ¿Pero a ellos les gusta la música, el canalleo, el ser unos sinvergüenza y eso o no? No, es uno. Hay uno que sí que es sinvergüenza. Sí, porque hay uno que roba y va, uno roba el coche. Bueno, eso es porque a lo mejor has escuchado la canción de Joel Vaquilla. Sí. Que también hicieron para una película sobre el vaquilla, en la que hablaban de todo eso. Pero eso no quiere decir que el hombre sea el vaquilla, ¿eh? Bueno, ¿tú has oído alguna vez Los Chichos? Pues yo no lo he escuchado nunca. ¿Y tú cómo has conocido a Los Chichos, Lorena? Por de jóvenes. ¿Pero cómo lo has conocido? Eso, ¿por qué tú lo has escuchado? ¿Tienes algún disco en tu casa? Sí. ¿Por tus padres? ¿Cómo ha sido eso? Porque lo veo de sitio. Los conocí porque los vi yo un día. Me dejó mi madre. Mira, Lorena, te llevaré que vea Los Chichos. Con la tita Ani. Porque mi tía es bicerida, que me quiere mucho. Pero te fuiste a concierto. Sí. Y, oye, ¿qué canciones tienen entonces Los Chichos? A ver. Tiene Vaquilla, que cantó. Ajá. Y también Ni Más Ni Menos. La de Ni Más Ni Menos me suena. A ver, ¿tú te atreverías a cantarla o te da vergüenza? No me da vergüenza. A ver. Porque está bonita, porque está mollosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Porque está muy rosa, porque se amenaza. Bueno. Bueno, bueno, interesante intervención. ¿Algo más que nos quieras comentar o nos sí. vamos despidiendo? A ver. Quiero decir que me gusta mucho y quiero mandar mensaje a mi tita. Ajá, aprovechando que le gusta a ella también esto, ¿no? Sí, a toda mi familia. Venga, ok, a ver. Familia, quiero mandar mensaje que os quiero mucho de Los Chichos y a mi tito José, que se llama, que le gusta mucho Los Chichos. Porque me quiere también y quiero mandar un beso a todos. Te quiero mucho. Adiós. Adiós. Hola, soy Nidia y voy a hablar sobre Alejandra. Alejandra es un cantante que tiene para música y son que tiene su ropa y tengo su disco y este bigote, boca, sí, tiene la cara de... Sí. Y petó aquí de música. Ay, y espero el costo largo. Tiene los... pelo de punky. Pelo punky. Y tengo mi tele que sale Alejandra Sanz. Tengo mi tele que sale a él. Eso. Bueno, Noelia, ¿y tú en casa tienes algún disco de Alejandro Sanz? Sí. ¿Y cuándo escuchas tú su música? En mi radio. ¿En tu radio? Sí. ¿Y cuáles son tus canciones preferidas? Pues... No panones, el de aire, de gira y del otro, de... No me acuerdo que va. ¿Y qué tipo de música hace Alejandro Sáez de para bailar? ¿Es romántica? ¿Tú cómo la definirías? Es romántica. Es romántica, ¿verdad? Él siempre está cantando canciones de amor, de desamor. Sí. Él es muy romántico. Es que estamos viendo aquí a Alejandro Sanz una foto que ha sacado Pablo con muy mala idea, que tiene unos kilitos de más, pero seguramente estaría de vacaciones y se pasó. En vacaciones siempre comemos de más. Oye, ¿Alejandro Sanz es alto o es bajo? Es alto. Alto. Esta pregunta que alguien me puede machacar un poco, si me oye. Y tú lo has visto, hace poco salió en televisión El Hormiguero, ¿tú lo viste? Sí, la vi. ¿Y qué tal, te gustó? Sí. ¿Y sabes que ha sacado un disco hace poquito? Sí. ¿Lo tienes ya? Me tengo que comprar. Bueno, te lo compras, o aunque como Alejandro Sanz no va a oír, te lo puedes descargar por internet. Aunque esto es ilegal, ¿no? Esto no puede... No, lo puedes descargar digitalmente. Ah, bueno, digitalmente. De iTunes. Vale. Oye, ¿tú lo has visto alguna vez en concierto? ¿Ha sido algún concierto de Alejandro Sanz? Aún no he ido. No ha sido. Pues no te lo pierdas, porque Alejandro Sanz en directo cambia mucho, ya no es tan romántico, lleva guitarra y es más machoso. Empieza a cagarse en todo lo que pilla, ¿no? ¿Hacen? ¿O cómo va eso? No, hombre, tanto no, pero ya... ¿A qué te refieres con que no es tan romántico? No es tan blandico, le pone más ritmo a las canciones y cambia, ¿eh? La verdad es que a mí, que no me gusta mucho, lo he visto en directo. Siempre dicen que eso, en los directos, contratan a los mejores músicos. Sí, eso dicen, que lleva a lo mejor, y también para grabar y todo eso lleva a la mejor gente. Ajá. Así que en directo, la verdad, merece la pena. Mañana tengo que ir yo a verlo. Mañana. Bueno, mañana no, cuando empiece en verano, me imagino que ya va a empezar a su gira por España y, sí. Y cuando venga a Murcia. ¿De canciones cuáles has dicho que te gustan más? Pues la de Nueva None, se hace frío. Esa, la que me gusta. Pero vea el estribillo, bueno. La chica de motor, de corazón partido. Bueno, el corazón partido. ¿Qué más canciones te sabes de Alejandro? Pues quiero aire de mi alma. Esa. Pues Alejandro Sanz, que canta con Shakira, que otra canción que ha sacado. Sí, con Shakira tiene dos canciones. Hizo una en un disco de Shakira y luego Alejandro Sanz en su disco grabó otra con Shakira, muy bonita. Fue La Tortura, la... Sí, la más... Sí, la de Shakira. La otra era La Pared, ¿no? No recuerdo el título. La Pared. Te veo muy informada. Bueno, más canciones. Esa de Le he robado el alma al aire. A base de dura, santo el corazón, vuelve bien. Veo que te gusta bastante Alejandro, ¿no? Yo sí. Ok. Alejandro es que pues es uno de los mejores. Yo creo que ahora mismo es de los mejorcitos en la música comercial, por así decir. Disculpadme, tengo que ir. Es que me ha salido una urticaria aquí. Bueno, está claro que a Pablo... A tratármela. Alejandro Sanz no le gusta mucho, pero... Hombre, sí te digo que me gusta más que a Maya Montero, si te sirve de consuelo. Bueno, no sé yo, que a Maya tampoco le gusta. Pero sí, dentro de la música comercial es, bueno, de los mejores. Sí, o por lo menos los que más discos venden, más gente lleva a los conciertos. El otro día, Noelia, salieron unas entradas para un concierto en Barcelona. Sí. Y por lo visto en unas poquitas horas se vendieron. Así que es el mejor, ¿verdad? Sí. Así, no... Okay, no puede decir nada. Bueno, ¿tú sabes que Alejandro Sanz está casado? ¿Ah, sí? Sí, está casado. ¿Estaba separado? Es que él cambia de estado civil muy rápido y de novia también muy rápido. Estuvo con la J.D. Mitchell esa mexicana, que era bastante mona, ¿no? Sí, y luego se separó porque hubo ahí un problema de infidelidades y ahora se casó hace poco con una que era su manager o algo así. Sí. Ah, ¿cómo se llama? Vamos a buscarlo en internet. Ella no lo sé. Vamos a buscar la nueva mujer de Alejandro Sanz. Aquí esto parece... No lo sé, Mónica, sí, algo así. Tiene tres niños, cada uno de una madre diferente. Uh-huh. Y bueno, como es tan guapo, pues las conquista todas. Son cinco mujeres, una morena y otra rubia. Exactamente, así es. Su primera mujer era rubia y ahora sí. La segunda es morena. Exactamente esa es. Una chica morena... Sí. Bueno, del montón. Sí. ¿A que sí, Noelia? Sí, me encanta. Y aquella rubia es su primera mujer con la que tuvo también un hijo. Ok, me quedo con David. Bueno. Bueno, no, a mí no, ninguna me gusta a mí. Bueno, pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Okay. Hola, Elena, hija de Asido. Yo voy a hablar, Vicentelón. Y yo me llamo Abel y te voy a hacer una pregunta, Elena. Bueno, Michetelo ya sabe que está cantando canciones, ¿no? Lleva muchos años cantando, ¿no? Y resulta que ahora le ha salido un competidor, ¿no? Sí. Se llama Gustavo Lima, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo va este competidor con Michetelo? ¿Tú crees que le puede quitar algo de fama o no? Pues no. ¿Tú crees que Michetelo puede tener más fama? Sí. ¿Y tú cómo ves al público? ¿Está abocado con Michetelo o está abocado con Gustavo Lima? Mejor Michetelo. ¿Cómo es? Alto. Alto, guapo, rubio. Pero los ojos azules. Y supongo que su quizá. ¿Qué? ¿Y el otro? ¿Gustavo Lima? Pues más guapo, pero precioso. El ojo tatuaje. Cuidante. Y su voz. Oye, ¿cuál canción te gusta más? ¿La de Michetelo o esta que ha salido de moda? Mejor Michetelo. Pues yo, mi opinión, me gusta más la de Gustavo Lima porque es más cañera. ¿Cómo se llama? Che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, Gustavo Lima. Se llama Balada Boa. ¿Y la de Michetelo? La de Michetelo, chispeo. ¿Y cómo es la canción? La canción mía, Melissa, Melissa me mata, chispeo. Bueno. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cuál le gustará más a los compañeros? Si os parece, vamos a hacer una pequeña encuesta improvisada para ver qué te gusta más, Balada de Gustavo Lima o Ay, si te pego de Michetelo. De Michetelo. Michetelo. El Gustavo este que ya salió más nuevo. Ajá, el nuevo te gusta, la de Balada. A mí que me gustaba Michetelo. La de Gustavo Lima. Ajá. ¿A ti cuál te gusta más? ¿La de Michetelo de Ay, si te pego o la de Balada Boa de Gustavo Lima? Yo me gusta Ay, si te pego. Ay, si te pego. Sí. ¿Y a Rosa Pagán qué opina del tema? Ay, si te pego. Ay, si te pego. ¿A ti, Alex? ¿Cuál te gusta más? Bosa. Ajá. Ay, si te pego. ¿Y a ti? Yo, Ángel. El apego. Pero. ¿También? Sí. Bueno, vamos a ver. Tenemos también aquí a Damián. La de Gustavo Lima. ¿Por qué te gusta? ¿Es diferente, más fresca? Ajá. Es que también sabemos que la otra, la de Ay, si te pego, la han puesto mucho en la radio y estamos ya un poco cansados, ¿no? Además, aquí en Asido la hemos escuchado mucho. Efectivamente. Esta es más reciente, más fresca. Y la otra es más de veterano. Uh-huh. A ti, por ejemplo, Elena, ¿cuál te has dicho que te gusta más Michetelo? Pero, ¿qué opinas de Gustavo Lima? ¿Te parece interesante la canción? Un poco no. No. Ok, ok. A mí me ha gustado Gustavo Lima. Ajá. Bueno, vamos a preguntarle a Elena a ver si tiene alguno de los discos estos que estamos comentando. ¿Tiene alguno de los dos? No, no tengo tantas cosas. De hecho, estos dos ya cantaron una vez en un escenario los dos juntos. ¿Y qué cantaron? Un dueto que no me acuerdo cómo se llamaba, pero cantaron los dos. cantaron. Aquí estamos viendo alguna foto. Una cosa, ¿qué colaboraciones? Esta gente también le ha gustado mucho relacionarse con gente del mundo del fútbol, ¿verdad? Sí. A ver. Por lo menos, Michel Telo se relacionó con Neymar. Uh-huh. Lo mismo ha hecho Gustavo Lima con Neymar, que ha salido al escenario y ha copiado el baile. Neymar, son gestos de deportividad. La otra iban a traer a Pato, pero Pato dijo que no. Pato dijo que no podía. Y de hecho, Neymar se ha ofrecido voluntario en los dos actos, tanto como Michel Telo como el de Gustavo Lima. Uh-huh. Es el único jugador. Ah, me gusta mucho Michel Telo. Me pidió los Reyes, el Chico. Me gasta mucho. Adiós. Adiós. Cine. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de una película, El Internado, que resulta que es de una chica que se llama Ann, que va a una casa de acogida, que es un internado, y resulta que por la noche ocurre cosas extrañas. El niño de principio, resulta que está lloviendo y oye unas voces. Le dice a la compañera, va con él, y luego, después de irse la compañera, oye otra vez el mismo ruido dos o tres veces. Se va, se acerca y no ve nada. Y entonces el niño muere. Y entonces pasan dos años y la niña esa crece y se hace una mujer que se llama Ann. Y Ann se va a cuidar a otros niños al mismo lugar donde murió su compañero. Y entonces ahí va ella a cuidarlo, va todo bien de día, pero de noche oye unos pasos. Se va a la cuarta planta y no ve nada. Se baja y era las dos por ahí de la madrugada y oye algo otra vez. Y entonces se acerca y mira, y había un muñeco que se había caído. Y entonces dice ella: hola, ¿hay alguien aquí? No había nadie. Simplemente alguien había dejado ese muñeco ahí y se había ido. Y entonces llamó a la que estaba durmiendo, a la jefa, a la que estaba ahí de guardia, le había dicho que el muñeco había caído, dijo que se tranquilizase, que no había pasado nada, que había sido una ilusión de ella, y no le creyeron nadie. Entonces, esta película es un thriller, es de terror, es de misterio. Sí, ¿de qué va esto? Digamos, terror, misterio y así. Ajá. ¿A qué otras películas nos puede recordar esta? ¿Tú has visto Cuando un extraño llama? Uh-huh. Pues primero dice: ¿estás sola? Y esto es igual que Scream, igual. Ajá. ¿Y dan mucho miedo esta película o qué? Sobre todo hay una escena que da miedo, que es la del cuarto de baño. La del cuarto de baño. Tomamos nota de momento de lo que habéis escuchado. Por ejemplo, ¿a Elena le han entrado ganas de ver la película esta de miedo? No. ¿A Alejandro Pagán? Yo sé, sí. ¿A ti sí? ¿A Vero? A mí de terror y la de miedo no me gusta mucho. Tiene una última, Tito. ¿Pero esto da mucho, un poquito de miedo o mucho? Digamos que la cosa extraña ocurre, es bastante miedo porque ocurre en un internado. Ocurre en la misma planta. Todo ocurre en la misma planta. Y luego lo que viene después. Lo que viene después es una sorpresa. No queremos arruinar el final. ¿Conoces alguno de los actores que aparecen en esta peli? No, porque son nuevos. Es que la película es francesa. Aparece una chica que se llama Virgin Ledoyen. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la chica? La chica es jovencica, alta. La recoge la madre superiora. Uh-huh. Porque ella quiere cuidar a los niños. Uh-huh. Y se va a un internado. Pero ¿qué pasa? Que ese internado tiene... Bueno, no digas lo que tiene. Tiene una historia ahí. Ok. Bueno, y lo que más asusta... ¿La recomienda? Sí. Lo que más extraña es... Bueno, ya basta, no nos cuentes el final. ¿La recomienda la película? Sí, la recomiendo que la veáis porque la película tiene misterio y terror. Bueno, pues con esa recomendación de Abel, cerramos. Adiós. Bueno, a continuación vamos a hablar de una película con este caballero. ¿Cómo te llamas? Me llamo Diego. Bueno, Diego, vamos a hablar de una película de acción. Una película de escudo, espada, mamporro, lanza. Vamos a hablar de 300. 300. Oye, 300 es una película interesante que fue estrenada en 2007 y parece que no haya pasado el tiempo. Oye, a ti, tú has visto 300, ¿no? Sí. 300 nos cuenta la historia de cómo un grupo de espartanos, de griegos, ¿te veo? Plantaron cara a un rey que se llamaba Jerjes, un tío que llevaba un montón de oro en el cuerpo, ¿verdad? Ah, ese. Pero sin embargo, 300 soldados solamente le plantaron cara. El jefe se llamaba Leónidas. El rey ría. Oye, ¿me puedes contar un poco cómo eran los soldados estos espartanos? Escudo y mote. Muy fuerte, con su escudo. ¿Y qué arma llevaban? ¿Llevaban espada o lanza? Para la raza. Hacha. Con arco. ¿También arco? Sí. Ajá. Sobre todo iban, como has dicho, con su lanza, llevaban una espada. Y ellos se protegían de la flecha con el escudo, ¿verdad? Sí. Bueno, estos eran unos guerreros verdaderamente muy fuertes, como has dicho. ¿El cuerpo cómo era? ¿Estaban gordos o delgados? Coco. ¿Estaban gordos? Sí. ¿Pero de barriga o de músculo? Barriga con coco. Mucho músculo, ¿verdad? Sí. ¿Tenían tableta de chocolate? Así se mete, sí. Ajá. Bueno, ¿y el pelo lo llevaban largo o corto? Corto, sí. Corto, ¿verdad? ¿Y la cara? La cara, barba. Con barba. Ok. ¿Estos hombres son guapos? Guapos, sí. Bueno, aquí a lo largo de la película nos cuenta cómo los 300 hombres le plantaron cara al ejército de Jerjes. Y había un montón, en su ejército había de todos los enemigos posibles. ¿Tú te acuerdas de cómo eran los enemigos? Yo... Máscara. Había unos con máscara que eran como de color plateado, ¿verdad? Plateado. También, ¿qué más salía? Al correr. Había, hemos visto el tráiler y salía corriendo un rinoceronte. Al correrte. También salía una especie de gigante. Un gigante que era como un monstruo. ¿Tú te acuerdas del monstruo? Ese es el monstruo de ese. Ajá. ¿Y qué más salía? El chirracho así. ¿Eso qué era? El chirracho. Así, con el arco, ¿no? Sí. salía un montón de arqueros. ¿Y cómo se protegían los espartanos de la flecha? Ah, ¿todo? Así. ¿Con qué? ¿Qué utilizaban? Bota. ¿Eso cómo se llama? Él es... Escudo. El escudo. Bueno, la película en realidad nos cuenta lo que fue esa batalla y cómo fueron pasando los días y cómo ellos hicieron lo que pudieron por aguantar. La película es larga, dura más de 2 horas. ¿A ti se te hizo divertida o pesada? Divertida. ¿Es divertida? Sí. ¿A ti te gustan las castañas que meten? Sí, sí. Ajá, los espadazos, escudazos... ¿A ti te gustan cuando empiezan a meterse sopapos? Y Dios mío, espalda, y chicacho, uh-huh. Así, ¡pum! ¿A ti te gustan este tipo de películas de acción, de espadas, de romanos, de griegos y de pelea? Me has comentado que un día te gustaría ir con alguna de tus hermanas al cine, ¿verdad? A ver una de este tipo. Sí. Ajá. ¿Te gustaría que fuese de como parecida a 300? Esto. ¿Te gustaría o qué? Sí, sí. Ok. ¿A ti te gusta mucho ir al cine? Mucho de 300. ¿Y más? ¿A Cojoma? Esta es marcha. ¿Te gustan de romano? Sí. Ajá. Ok, ok. Bueno, Diego, ¿tú nos recomiendas la película de 300? Yo, 300. ¿Merece la pena verla? Sí, yo llevo ahí. Ajá. Ok. Pues bueno, esta película todavía no la tenemos en nuestra colección de películas de la radio de Asido. Digo, perdón, de la biblioteca de Asido. Pero oye. Es una película que ponen bastante por la tele, ¿verdad? La han puesto alguna vez. También, pues, siempre tenemos algún amigo que a lo mejor no la puede dejar. Yo voy a dejar de esto con la mayoría a mi mamá. ¿Tú esta película la viste con tu padre, la viste con tus hermanas, con tu madre? ¿Con quién la has visto? Ah, y mamá. ¿Con tu hermana? Sí. Ajá. Ok. Bueno, caballero, pues con esta recomendación tuya y también mía, porque la película aguanta el tipo maravillosamente. Yo la he visto ya varias veces y me gusta. Y nos despedimos. Bueno, me llama. Hola, me llamo Antonio y ahora es una película. Se llama Un Congruo Verduro. Hola, Ishibishi. La película la hemos visto aquí en Asilo. Lo pone de descanso. Y hemos visto la película y me ha parecido bien. Y el hombre es muy guapo. Es muy inteligente y tiene mucho músculo. Era Leucio Lalo que tenía que cuidar a todos los niños. Siempre va en una bota de agua y le hace bomba. ¿Cómo llaman los niños? Charlie 1, Charlie 3, Charlie 4 y Charlie Bebé. Pues la mejor cuando está cuando hace con el coche un derrape y aparca en... porque lo creo y tú ese coche porque lo crío y ya va tarde al colegio y si no le iba a poner un cero. Y luego está el pato que le muerde la oreja. Y la mujer, que había una mujer super, tenía el pelo moreno, que la unos zagales puso algo por la escalera. Y la mujer esa que tenía el pelo muy moreno se ha caído con la ropa. Y entonces el hombre le iba a alcanzar para que no se fuera. Porque era muy difícil, porque que no sabía qué hacer, cambiar un pañal. Siempre le ponen un brazalete y otro en la pierna. Lleva una cosa de esa para ponerse aquí, para poner dos biberones y uno zumo. Y el bebé ahí dentro. Y dice, y lo creo llegar a tal por culpa de él. Y él dice, ¿qué es esto? Y lo creo que dice, es un volumen. ¿La peli merece la pena? Sí. ¿Qué aporta la película? ¿Por qué merece la pena verla? Porque tiene mucha acción y explosiones. ¿Te ríes? Sí. Ok. ¿Algo más que contar sobre un canguro súper duro? La mujer esa que me ha hecho mucha risa. La mujer esa que tiene pelo moreno le murió aquí, en esto. Aquí le murió. Y llama a la puerta de su habitación, rompe la puerta y el alcohol estaba en el cuarto baño. Y entonces, eso, y ya está. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Hola, me llamo Javier Mamoa y Amón. Y vamos a hablar en película Harry Potter. Bueno, Javi, ¿a ti qué personaje te gusta de Harry Potter? A mí me parece que Harry Potter es joven. Pero, ¿la que también te la ha sido la película de Harry Potter? Sí. ¿Y qué personaje te gusta a ti? A mí... Mira, una cosa. A mí está Harry Potter. Es bien. Sale. Sale con el niño. Sí. ¿Y sale también el Weasley? Si sale, o su Willy. ¿Y sale la haciendo magia? Sí. Sale magia. ¿Y sale una serpiente, Javi? Sale serpiente. Y convierte un raón en buen emo. ¿Y tú sabes lo que decía Harry Potter de la frase? Aquí así se llama el cole en colegio en Jaúa. ¿Y qué hace con la escoba? Y a la escoba buena. ¿Y tiene una pelota, no? Sí, es película. ¿Y tú la has visto en casa o no? Sí, a casa. ¿Y cómo es? ¿Cómo se escucha el sonido? ¿Cómo se...? Sale el sonido. ¿Pero te gusta el sonido como suena? ¿La música? Sí, suena fuerte. ¿Suena fuerte? ¿Y tú te acuerdas cuando era Harry Potter un bebé? Bebé es Harry Potter. ¿Y tú te acuerdas cómo se llama este de la hora? Se llama... ¿Cómo se llama el profe? Dumbledore. ¿Y cómo es Dumbledore? Con Dumbledore con barba. Pero hay dos profesores. Hay dos profes. ¿Pero cómo se llama el otro? ¿Dumbledore y el otro? Y otro, Auguras. ¿Por qué os gustan las pelis de Harry Potter? Porque tiene mucha acción y porque tiene porque van bueno, en un coche, va todo al lado con él. Sale el coche es magia. Ya, pero cuando le da al coche se hace invisible y nadie lo ve. Sale invisible. Y wow. ¿Y tú has visto la lechuza? Que mandan a un correo y ya le llega. Sí. ¿Y tú quién son los malos? A los malos. No sé. Dumbledore, la profesora esa que acaba siendo directora de la escuela del Ministerio de Magia, que era secuaz de Dumbledore. Luego estaba el padre del niño ese rubio, que era malo. Estaba Dumbledore. Sí. El niño ese que se llamaba. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? El niño malo, ¿cómo se llama? Harry Potter. El criatura es cementerio. ¿Se mete por un calle? Sí. ¿Y qué hace con el perro? ¿Tú cómo son el perro? No sé. Tiene un nombre así, un poco raro, el perro. El perro tres cabezas. Tiene tres cabezas. El perro, ¿no? El perro. Siempre va al bosque con él. Sí, va el bosque. Y luego se llama, ¿tú has visto la araña que sale? Se llama araña Esime. Una araña lucha contra la paz y Harry Potter observa el Marroy. ¿Vosotros habéis visto las películas de Harry Potter muchas veces? Muchas veces. Uh-huh. ¿Y cuál es vuestra favorita? La última que han sacado. Porque en Harry Potter siempre tenemos los cuatro primeros años, que es cuando está el más joven. Y luego están las últimas cinco, que la hace el mismo director y que son un poquito más oscuras, que Dumbledore cada vez... Digo Dumbledore. Voldemort, el malo, está cada vez más fuerte. Harry también está más mayor y cada vez es más apuro. Y son muy emocionantes. ¿A vosotros qué os gustan más, las primeras o las últimas? A mí está es última. La última, ¿y a ti, Pedro? A mí la última. Yo, vamos, en calidad me gustan mucho más la última. Pero es que además se me hacen mucho más divertidas. Lo que pasa es que las primeras tienes que verlas si te quieres enterar de todo. Bueno, para quien no sepa de qué va Harry Potter, son las aventuras de un joven mago que empieza estudiando en una escuela de magia que se llama Hogwarts. Y resulta que es que sus padres eran magos. Pero fueron asesinados, sí, cuando él era un bebé por un villano que quería apoderarse del mundo, que era Voldemort. Entonces, Harry Potter llega un momento que recibe una invitación para estudiar y aprender magia, sí, en Hogwarts. Y resulta que, mientras tanto, Voldemort está reuniendo fuerzas para volver a atacar y hacerse con el poder. Entonces, es la historia que nos cuentan estas ocho películas, en las que, evidentemente, al final hay un enfrentamiento cara a cara entre Harry y Voldemort. No vamos a desvelar nada más, pero la cosa es muy emocionante. ¿Tú la has visto entonces? ¿Has visto la última que se enfrenta? Es Voldemort. ¿Has visto alguna en el cine de Harry Potter o no? Sí, el cine. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta más? Porque Pedro ha dicho que ¿cuándo las habías visto? Dices que la mayoría las has visto en casa. En casa. ¿Pero a ti qué te gusta más? ¿Ver estas películas en el cine o en tu casa? A casa. Ajá. ¿Y a ti, Pedro? A mí en el cine. En el cine. Ok. Bueno, la saga se merece un vistazo. Decir que las primeras las tenemos aquí en DVD, en la biblioteca de Asido. Las podéis sacar cuando queráis. Sí. Y nada, ahí queda la recomendación, ¿no? Sí. ¿Algo más que decir de Harry Potter? Sí. A ver. Sale abuelo Harry Potter. ¿El abuelo sale? Abuelo Harry Potter. A mí no, yo no me acuerdo del abuelo de Harry Potter. Abuelo, ya pivote, abuelo Harry Potter, ¿sabes? Y esto se llama abuela Harry Potter. Ajá. Oye. Es curioso ver cómo van creciendo los chicos, como en la primera película son unos niños y al final ya son auténticos muchachos. Sí. Oye, ¿qué te parece a ti en la última película lo guapa que está Hermione? Bien. ¿Te gusta Hermione o qué? Sí. Pero ya de mayor, ¿no? Es mayor. Ajá. Oye, de pequeño es que son niños pequeños. Sí. Ron, el amigo de Harry Potter, ¿es guapo o es feo? Hombre, para mí es un poco feo. A mí también. ¿Para ti es feo, Ron? No, guapo. Es guapo. Es guapo. Ok, ok. ¿Y Harry, cuándo lo veis más gracioso? ¿De pequeño o de mayor? De mayor. Ajá. Es mayor. De mayor. Vosotros sois fan de la última, sí. Última de esa etapa, ¿no? Sí. Ok, chicos, ¿algo más que decir de Harry Potter o nos despedimos ya? Más. ¿Más? Sí. Madre mía, nos estamos quedando sin tiempo. Oye, precisamente, hablando de esto, ¿alguna vez se os ha ocurrido disfrazaros de mago como Harry Potter? Sí, disfrazado. ¿Tú te has llegado a disfrazar? Sí. ¿Y tú, Pedro? Yo no. Ajá. Si pudieses disfrazarte de un personaje de Harry Potter, ¿cuál te gustaría ser? El Harry. ¿A ti de Harry? ¿A ti de qué te gustaría? El Harry Potter. A mí me gustaría de Voldemort, con mi cara de malo. Claro, a pegarnos una risa. Bueno, chicos, ahora sí, nos vamos a despedir. Vale, adiós. Hasta el próximo programa. Hola, me llamo José Luis. Pues estamos bien a gusto, que estamos aquí trabajando todos los compañeros de Asido y ya se acabó el programa. ¿Y tú, Pedro? Bueno, como ha dicho mi colega José Luis, se acaba ya el programa en la radio de Asido y escuché mucha música y pasé la ropa de danza. Me gusta la música de me gusta bailar de a tu voz de a la mía. Y mi canción, mi favorita, es la canción de Juan Magán. Juan Magán con Belinda. No. Juan Magán con las bodas. Con los Don Omar. Y también me gusta también en canción mi favorita Sin Miedo a Nada. Bueno, ahí romántico que nos ponemos, pero sin embargo no te pongas demasiado romántico porque ahora sí es la hora de irnos. Estaba por aquí Bici un momento, tenemos unos breves segundos. ¿Qué querías decir? Que a mí me gusta la canción Le Calo Baute. Bueno, pues si os parece, vamos a ir despidiéndonos con 1, 2, 3 y cantamos Carlos Baute. Atención, 1, 2 y 3. Con ano es tu mano. ¿Y cómo sigue? Te estribo canciones. Con el siglo 40, ya yo soy chino, de una pobrecera, ni de licencia, variando tu esencia, ni de su nilo, variando tu esencia. Cuidado.